¡Hey, banda! ¿Qué tal? Bienvenidos a Pwned Podcast, edición El Hijo del Papá. Tengo aquí la compañía de... De Sapo Rules. ¿Cómo están, gente? Gracias por sintonizar una vez más en su computadora a través del poder del internet, el Pwned Podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Imperio Contraataca. También tengo la compañía de... ¡Qué pachacha, gente pechocha! Contentísimo de estar aquí, yo soy Don Charmín, arroba Don Charmín en todos lados. Síganlo, síganlo hasta su casa. Sí, aunque suene muy creepy, les puedo dar muffins. Tengo unos muffins que nadie se come en mi casa, muy buenos. Episodio 5, ¿qué vamos a decir del episodio 5? ¿Qué se puede decir de The Empire Strikes Back? Una película de 1980, que es del género space opera. Que George Lucas no la cataloga como ciencia ficción, sino como... una película space opera. Es la película más emblemática de toda la saga de Star Wars, ¿no? Definitivamente. Tiene escenas memorables como la batalla de Hoth, la pelea hijo de papá, cuando ¿cómo se dice? Cristalizan, congelan a... Cuando congelan a Han Solo en carbonita. En carbonita, así es. De hecho, hay una curiosidad que cuando lo van a congelar, él lleva las manos esposadas. Y lo congelan con las manos esposadas. Pero cuando sale el cuadro, sale con las manos así, no sé si... Bueno, con las manos, sí, hacia a la altura de la cabeza. ¿Se han fijado? De hecho, no sabía. Es un detalle curioso. Para mí, El Imperio Contraataca es la mejor película de Star Wars debido a que la trama es la más completa. Es la que más te llena y, no sé, desde el principio hasta el final. Yo creo que como es el intermedio entre la primera película y el final de todo Star Wars, es la que está más llena de momentos importantes. Aparte de que en esta película no muere ningún personaje estelar, porque recordemos que Obi-Wan muere en episodio 4 y Yoda muere en episodio 6. Es la mejor película de la saga y los números lo respaldan, porque recaudó 538 millones de dólares en todo el mundo. Y gracias a eso fue la película más taquillera de 1980. Y que también solo costó 18 millones, ¿no? O sea, es si lo pones contra lo que ganó, es todo un hit. Es demasiado dinero. Que también tuvo varios reestrenos a lo largo de la historia. Me recuerdo que el último fue en 2005 por el Imperio Contraataca por sus 25 años. Uh-huh. ¿Con cuál escena se quedan ustedes del Imperio Contraataca? El hijo del papá. La batalla de los dos sables, sí. Rojo y azul. Digo, sí, la batalla de los dos sables, verde y... Ah, no, sí, rojo y azul, cierto, sí. Yo me quedo con la... donde se encuentran Luke y Darth Vader, en donde congelaron a Han Solo, y donde los dos sacan los sables y empiezan a pelear. Esa es, yo creo que para mí, la mejor. Pero Tito. Dime. I love you. I know. Bola de gay. ¿Sabes qué es difícil? Creo que tener una novia y decirle que te diga I love you, o que te diga te amo, te quiero, y tú le digas lo sé y no le entienda y se enoje. No me ha pasado. Yo creo que la escena también memorable de esa película es la batalla de Hoth. También creo que es muy especial. En este juego The Empire Strikes Back, ¿cómo se llamaba? Sí, no, sí, algo de Empire. Me acuerdo que yo lo tenía y jugabas la escena en la que enredas a las... ¿Katat? At-At. Uh-huh. Bueno, las enredas con el cable, justo como en la película. Yo creo que otra de las cosas que también lo hace algo muy emblemático es la escena en la que todo el mundo se da cuenta de que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker. Porque ¿qué? No solo marca todo el rumbo de la saga, sino que... yo creo que marcó la vida de muchas generaciones. También, como dato curioso, estaba buscando curiosidades y me encontré que quien hace la voz de Luke Skywalker en el doblaje es Jesús Navarro, la voz de Seiya, de los Caballeros del Zodiaco. Dios mío. Sí. Con razón se oía tan gay. ¡Ah! Sí, solo como dato curioso. Pues de hecho, bueno, si nos vamos a doblajes, Mark Hamill es el mismo que hace la voz de The Joker. Pero sí, es el mismo. Echa las noticias. Comenzamos con JJ. Vamos a entrar con las noticias. JJ Abrams podría ser el director de las siguientes películas de Star Wars. ¿Qué opina? ¿Quién es JJ Abrams primero? Digamos, ¿cuáles son sus antecedentes? Bueno, JJ Abrams es conocido por ser coproductor, productor, escritor, coescritor y todo esto, parte muy importante de la serie Lost, que tiene muchas opiniones divididas, porque muchos lo consideran una obra maestra. Sobre todo por su final, ¿no? Sí, o sea, es lo que digo, tiene opiniones muy divididas, porque muchos lo consideran una obra maestra y otros piensan que realmente no es buena y que todo lo está cuatrapeado. También, bueno, en cuanto a series, está también detrás de Fringe, de Alias. También es una persona que está detrás de Super 8. Super 8 es muy buena. Es muy, muy buena. Como guionista ha participado en Misión Imposible, en Armageddon. Que por cierto, fue en Misión Imposible 3, que fue como productor, y en Ghost Protocol como escritor. No, no se olviden que también es el director de Star Trek. Viaje a las estrellas. No lo habían dicho. No, es que pero es que lo estamos dejando para el final. Sí, o sea, digamos que su obra más famosa es el reboot actual de Star Trek. Y yo creo que después de esa Super 8 y todo lo demás. Pero sabes, yo creo que la fama que tiene su reboot de Star Trek es por cómo hizo las cosas, porque las hizo de una manera muy, muy suave, muy genial. O sea, hablé como en los 80s, ¿no? Sí, muy suave. Muy suave. Está muy chévere. Muy chévere. Porque lo que él planteó no fue, no, vamos a empezar desde el principio, fue, no. Vamos a empezar, pero vamos a meter viajes en el tiempo a través de hoyos de gusano. Y toda la historia va a cambiar debido a los acontecimientos. Entonces, vuelve a iniciar la franquicia de Star Trek, pero con un aire nuevo. ¿No es algo conflictivo que un director que viene de la escuela de Star Trek venga a dirigir las nuevas películas de Star Wars? Exactamente por eso Sí, pues va a ser, digamos, la primera persona a cargo de las dos franquicias más importantes de ciencia ficción de todos los tiempos. Porque todos los frikis se van a poner como locos. Sí, es un tema delicado. Es que para los que no saben, los Trekkies y los... ¿cómo se les dice a los de Star Wars? Bueno, los fans de Star Wars y los Trekkies, que son los fans de Star Trek, tienen esta pelea durante años por decir cuál es la mejor saga de viajes espaciales y de, bueno, de ciencia ficción o space opera. Yo digo que ambas películas tienen, en el fondo, un enfoque muy diferente. O sea, porque Star Wars, o sea, literal, es el bien contra el mal. Vamos a tomar el imperio, vamos a juntarnos a los buenos y echarnos a los malos. Y en Star Trek es más como la pelea entre las razas, entre cuál es la mejor, vas para allá, Spock, tú tienes las orejas puntiagudas. Al final tienen, en el fondo tienen enfoques distintos, pero... sí, es que es un tema muy delicado. No sé cuántos que nos escuchen estén a favor de Star Trek y cuántos estén a favor de Star Wars. Yo creo que la mayoría va a estar a favor de Star Wars, porque si muy apenas han visto una película de Star Wars, mucho menos han visto una película de Star Trek que no sea la nueva. Sí, pero que incluso este director había dicho que él no quería participar en Star Wars, ¿no? Así es, en un principio él ya había desmentido los rumores de que él iba a ser el director de Star Wars. Sí me gusta el trabajo de Abrams, pero no sé, habrá que esperar a ver el primer tráiler para empezar a juzgar su trabajo. El que sí está confirmado es el guionista, que es Michael Arndt. Uh-huh. Él ha trabajado con películas como Little Miss Sunshine, Toy Story 3, sí. Oblivion, que no ha salido, que sale este año, es un ciencia ficción con Tom Cruise como estelar ahí, y que también sale Morgan Freeman, conocido como Dios. La imagen de Tom Cruise donde sale riéndose con todas sus caras es muy graciosa. Como el doctor. También está participando en los Juegos del Hambre, en la siguiente entrega de los Juegos del Hambre. Sok. Sí. Mira, con que me cambien al de la cámara, lo pensaré. Oigan, y que también en los planes de Disney estuvo Ben Affleck, que es un novato de la dirección, pero que ya dirigió películas como Argo. Pues con y que ganó el Globo de Oro. Con algo ganó el Globo de Oro y pues se la discutió, hay que decirlo. Pues no sé, yo digo que esperaremos al primer trailer, ¿no? Que ya lo había dicho Saz, pero yo también pienso eso. Que... sí, no hay más que darle tiempo al tiempo. Pix or Didn't Happen. Link or Didn't Happen. Bueno, al menos ya nada más faltan 2 años. Bueno, pues vámonos con otra noticia. Steve Wozniak dice que la escena que se difundió de la película de Jobs nunca ha pasado y es equivocada. vamos a ponernos un poquito en contexto con nuestros podcasts. Como saben, hace poco se supo que Ashton Kutcher iba a interpretar a Steve Jobs en la película Jobs. Se soltó una escena de la película donde sale Wozniak, que a mí no me convence el actor como Wozniak. No se parece a Steve. A Wozniak. A Wozniak. Sí. Perdón, es que es Steve Jobs y Steve Wozniak. Ashton Kutcher, fíjate que sí se la compra. Se parece, sí, bastante. Y si apesta igual que Steve Jobs en estos años, pues yo creo que... Mira, te va a apestar de oler mal, ¿eh? No, a alto fanboy de... Pues sí, desde las primeras imágenes que se soltaron ahí de Ashton con su suétercito negro, sus jeans y sus tenis. Sí, dices, órale, se parece bastante. Esta escenita con la pose de Steve Jobs. Sí, varias fotos por ahí. Sí se la compro, ¿eh? Mira, yo siempre voy a tener mis reservas por esta película y otra que también se está llevando a cabo, que no es la de Ashton Kutcher, porque en lo personal no creo que vayan a hacer un mejor trabajo como el que se hizo con Pirates of Silicon Valley. ¿Qué pasa? Wozniak publica en Gizmodo y dice que sus palabras son que es incorrecto, que ni siquiera la ropa que tenía el personaje era la adecuada, muchas cosas de... El clip está... Mal hecho. Te voy a decir una sola palabra. Hollywood. Claro. Pues sí, es que sí tienen que darle ese toque peliculesco, ¿no? Tienen que cambiar algunas cosas. No tienen que, pero... Claro que sí. No, pero sabemos que si lo hacen, vende. Entonces... Ajá. Sí, pero yo voy a ir a ver una película basada en alguien real esperando ver cosas reales de la vida de esa persona. No voy a ver la versión película de esa persona. También una noticia que pasó en la semana. Es muy padre porque Nintendo les dice a sus fans: estamos trabajando en el nuevo Zelda para Wii U, pero mientras llega, aquí está Wind Waker en HD para ustedes. Qué buena manera de tratar a los fans. Dude, está muy padre, muy bonito, muy se ve muy bien. Se ve las nuevas. Mucho mejor. Claro. El original es bonito. Me gusta su estilo de caricatura. Pero este se ve como más pintoresco, ¿no? Claro, porque ya estás aprovechando más el contraste, la profundidad del color, ya tienes más poder para renderearlo. Realmente sí es muy grande el cambio, porque en ese tiempo tú veías las cosas y se veían bonitas, se veían muy bien. Pero sí, en cuando, definición están. Cuando ahora lo comparas con estas nuevas imágenes, se ve bastante, bastante increíble. Gracias, Nintendo. Ya para cerrar la nota, creo que Wind Waker es de los juegos, de los Zeldas más hermosos que hay. Y yo que estoy jugando Skyward Sword, tiene varias referencias por ahí a otros Zeldas. Pero bueno, pasemos a otra noticia. Adiós, Symbian. Por fin. Gracias, Dios. Estaba muy feo esa cosa. Uniendo esa noticia con otra, Nokia empieza a ganar dinero. ¿Después de cuántos años? No fue tanto, la verdad. No fue tanto. O sea, desde cuando empiezan a reportar pérdidas el año pasado a este, ya empiezan a ganar dinero. ¿Y todo eso saben por qué? Por el Lumia. Por los modelos, más bien. Por Windows Phone, yo creo, ¿no? Rescató parte de la compañía. No he probado. Una vez sí probé un Windows Phone, pero era así como prácticamente nuevo, entonces no tenía nada. Está raro. Me imagino que con el tiempo te vas acostumbrando. Se ve, es que estás acostumbrado a tomar un smartphone y Android. Los iconitos. Ah, claro. Android. ¿Sabes por qué el Stormtrooper compró un iPhone? No, ¿por qué? Porque no encontró el Android que estaba buscando. ¡Ah! Muy bueno, muy bueno. Lo dejamos con Windows Phone. Windows, ¿has probado tú uno? Yo sí he probado Windows Phone, he visto Windows Phone y dude, muy bonito. Lo que hizo Microsoft con Windows Phone fue darle un giro a lo que se estaba haciendo en los smartphones, porque todo estaba alrededor de los iconos. iOS tenía los iconos, Android tenía los iconos, hasta BlackBerry 10, que es supuestamente un nuevo sistema operativo de BlackBerry, tiene iconos. Fíjate que en mi punto personal yo prefiero a Windows Phone sobre Android. Se me hace muy bonito. Sí, es realmente muy bonito. Y también lo puedes ver, bueno, porque esta interfaz de Windows Phone se llama Metro. Y el Metro la puedes ver en Windows 8, que también es muy bonito. No sirve para nada, no sirve bien, pero es muy bonito. De hecho, con el upgrade de Windows 8 llegan los Windows Phone nuevos, que son Windows Phone 8. Así es. Y sí, denle una checada por ahí. Que realmente Cuando digo que no sirve bien, es la versión para escritorio de Windows. Ah, claro. Sí, yo también no me convence. Que, en cambio, para los celulares es algo muy intuitivo. También para las tablets es muy intuitivo Windows 8. Si Nokia está reportando que ya está teniendo ganancias, es por algo. Es por algo, así es. Yo creo que Nokia hizo las dos cosas que tenía que hacer bien. Dejar Symbian y entrar con Lumia, todo lo que da. Que, por cierto, no son tan caros. No. Pero... desde el punto de vista ergonómico no me gustan mucho porque son unas cosas muy grandotas. Claro que hay celulares de gama baja, gama media y gama alta. Sí, hay diferentes tipos. Hay diferentes precios. Se siente un teléfono sólido y eso está muy bien. Ah, que por cierto son casi irrompibles. O sea, son como los Nokia viejitos. ¿Ubicas en Nerdcore el dude de Nokia que agarraba los Nokia? Pues Chuck Test. Chuck Test. De ahí salió el apodo. Avienta los Nokia hacia atrás y solamente se le salió la pila, pero el celular... Seguía bien la pantalla, más que nada, ¿no? Hablando de pérdidas y ganancias, Atari se declara en bancarrota, en quiebra en Estados Unidos. No, en Francia, ¿no? No, es que Atari Inc. es la que está en Estados Unidos. Atari S.A., que es como la matriz, está en Francia. La matriz había ya acarreado deudas y por ende Atari Inc. en Estados Unidos también. Habían estado reportando pérdidas cayendo hasta un 34% en el 2012 y la peor fue en el 2011 con un 43%. Que de hecho el crédito que tenían para sacar, iban a sacar creo que Casino Atari, un juego. Todos esos proyectos los tuvieron que cancelar por lo mismo de la quiebra. Bueno, lo que quiere ahorita Atari Inc. es desprenderse de Atari S.A. que es de matriz en Francia. De llevarse a cabo esto, Atari va a estar apostando a los juegos móviles. Claro, porque hoy todo el mundo se está haciendo móvil. Sí, no sé si recuerden, Atari anunció un concurso para los desarrolladores independientes. Los developers, Charmin. Developers. Por el 40 aniversario del famoso juego de Pong. Y también se anunciaba pues alianza con Singa. Es el famoso juego de Pong, dude. No es un juego, es el juego. Es Pong. Es el juego. Todo comenzó por Pong. Tal vez yo no estaría aquí si no fuera por Pong. No es cierto. Es que sus papás se conocieron en una partida de Pong. Sí, en el mundial de 1989 de Pong. Tenemos aquí al competidor mexicano. Sí, bueno, se anunciaba la alianza con Singa para pues lanzar juegos para móviles y pues con esto poder rescatar la compañía. Porque tristemente es lo que vende, ¿no? Mientras tanto, Powner Podcast es patrocinado por Jodan Ready, Plupit, New Media, Manzanita Sol y Chamito. Porque te queremos ver crecer. Y también patrocinado por el Kanaka, hijo del papá. Y mis 50,000 droides, ONTAN. ¡Ay, véanle! ¡Apúntale bien! Pero, ¿quién disparó primero? Ah, por ahí hay una playera muy chingona que dice Han shot first. ¿Tú lo crees así? Yo creo que yo soy de la idea de que Han disparó primero. ¿Tú, mi estimado Charmin? Yo creo que Obi-Wan disparó primero. Obi-Wan. La primera ronda, digo, de ser. Vamos a hablar de Internet Explorer, pero para su sorpresa y la de todos los que nos escuchan, no vamos a hablar mal de Internet Explorer. Hoy no contamos con un licenciado para hablar a fondo de Internet Explorer, pero haremos lo mejor que podamos. Bueno, la verdad es que sí está muy bonito el anuncio de Internet Explorer. Sí. Es que no es Internet Explorer como tal de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de un comercial que salió por ahí, donde nos llega al corazón Internet Explorer. Supo ser el comercial porque cita grandes actividades y eventos de los 90s, que es cuando nos conocimos con Internet Explorer. Te voy a decir algo, amigo. Dime, amigo. Está apelando a tu nostalgia y tú estás cayendo en su juego. Es un buen comercial, entonces. Es un buen comercial. Trae toda esta cultura, salen los tazos, salen los Yo trolls. Creo que ese es el momento, donde salen los tazos. Sí, donde salen los tazos es cuando sientes el flechazo al corazón. Riding the childhood, ¿no? Claro. Para quien nos esté escuchando, desde la página abajo está el video del comercial. Para que usted lo pueda ver. Lo va a poner Charmin. Usted lo pueda ver. Y siente el flechazo de cuando salen los tazos. Salen también los trolls, tamagotchis, salen las cangureras. Las cangureras. Oh. ¿Quién no usó una cangurera en los 90s? Es que era muy práctico, la verdad. Mi papá la sigue usando. Y también Internet Explorer. Oh, no, mi papá apliquen la quemadura para... No, Pero es un muy buen comercial. Supo ser Internet Explorer el comercial. Habrá que checar si Internet Explorer ha mejorado. ¿Qué más sale de como icono de comercial? De tenis. Salen los tenis, ¿verdad? Los tenis de los noventas, que todo mundo, cada rato salían tenis. Bueno, siguen saliendo tenis cada rato. Mira, yo que desarrollo para web, te puedo decir. O sea, ¿que eres developer? Developer, developer, developer, developer. No, soy desarrollador. Ay, no le crean. Te puedo decir que en la mayoría de los navegadores las páginas se ven bien, excepto en uno. ¿En cuál? Netscape. Dios mío, ni sabía la existencia de esa cosa. No, no, era broma, en Internet Explorer. Pero como que vi que no entendieron la broma. Es que no somos developers, developers, developers. Al menos no le dije mosaico o algo así. A ver, Titi, ¿tú le darías una oportunidad a Internet Explorer después de ver este anuncio? Yo creo que sí, se vale recordar la nostalgia, ¿no? También sale el modem de Dial-Up. De 56. Sí, claro, era de que estabas conectado a internet y levantabas el teléfono y te gritaban porque estabas ocupando el teléfono. ¿Quién está hablando por teléfono? Claro, chin, tu descarga de un mega, pum, se la peluqueaba. Hasta hace poco fui con una amiga, hace yo creo que como 6 meses, a su casa y alguien marcó por teléfono. Y contestaron desde el inalámbrico y a todos se nos fue el internet. Y le colgaron y regresó. Entonces ahí tiene mal su conexión. Sí. Pero recordando los tiempos aquellos. Yo la otra vez fui al Oxxo y encontré un atodito caro. Es como un viaje en el tiempo, ¿no? Sí. Yo creo que sí, se vale darle una oportunidad, pero a mí no me convencería para cambiarme de navegador. O sea, sí lo usaría por nostalgia, pero no me cambiaría. Por más bonito que sea el comercial. O sea, nada más para decir, a ver si es cierto lo de... Para pues sí, para darle una oportunidad, una chica. O para descargar mi otro navegador. Ah. ¿Ustedes le darían una oportunidad? Yo no. Yo igual echaría una checada y... También como es la costumbre, ¿no? De usar el... Bueno, yo siempre he usado Chrome, entonces... Me los imagino como si sus exnovias les dijera, ya estoy más buena, ven a verme. Pues la vas a ver y luego te vas. Exacto. Dices, ah, pues mira. Pues sí está chida. Así no estaba cuando ya mejoró, ya está bien. Te vas. Qué chido que me lo enseñas, ya me voy. Así, tal cual, con el explorador. Sí. Se va. O sea, lo checas y dices, órale, qué padre, le están echando ganas, pero chido, yo estoy comprometido con Chrome. Ella no está. Ella no está sola. Buena esa, ¿eh? Sí. Pero recordemos que Tito no ha ido a ver al Hobbit, entonces. Y oye, tampoco ha ido a ver Django Unchained. Tampoco ha ido. Que por Django. Cierto, ¿qué tal Django? El desencadenado. Es Tarantino. De entrada, puedes asegurar que la película es buena, así tal cual, buena. ¿Ah? Entras a verla y es genial. Dude. Te lleva, realmente te lleva al oeste, o sea, te sitúa en la época, tiene la película, claramente notas que es Tarantino, tiene mucho de Tarantino, las actuaciones están impecables, las tomas, la fotografía, es una muy muy buena película que deben de ir a ver. Y por cierto, tengo una queja, hoy fui al cine y en Cinépolis, Plaza El Dorado, solo estaba en una sala. Mal, debe de estar mal. Por lo menos en 3. La verdad, bueno... Yo opino que con cada película Tarantino se ha ido madurando. Y esta sí puedo decir que es la película, la mejor película de Quentin Tarantino. ¿De Quentin? A mi gusto, porque bueno, podemos decir que para muchos Pulp Fiction es la mejor película de Tarantino, porque tiene un guion maestro. O sea, realmente el guion es muy bueno. Pero en Django Unchained también el guion es buenísimo. Sí, hay frases que van a pasar a la historia, memorables. Como, it's me, baby. Little troublemaker. No juegues. Es que realmente... Ah, ¿la vieron en inglés? Of course. Salte, Tito, por favor. Salte de mi oficina ahora. De los headquarters de Nueva York. La verdad, sí se nota en toda la película que es una película de Tarantino, por la violencia, por la sangre, por la falta de efectos especiales, por los diálogos de escenas larguísimas e interminables, pero demasiado inteligentes, que hacen que la película no se vuelva aburrida. ¿Cuánto dura la película? Son 3 horas. Y yo creo no la sientes para nada. Yo creo que cada escena se lleva fácil, mínimo 5 minutos. O sea, no son escenas cortitas que te vayan llevando. Quentin Tarantino siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Por escenas largas, diálogos muy largos. Sí. Pero la verdad es que él se esmera mucho en su trama. Tal vez la fotografía no sea la mejor. Tenga alguno que otro, como dicen por ahí en Plus Beats, uno que otro bache, pero eso no deja que la historia, que te, la historia te atrape. Es como un buen plato de comida. Vas lento, vas comiendo y al final terminas satisfecho, te terminaste tu plato, tenías hambre, o sea, y la saciaste. Si no les gusta Tarantino, no la vean. Pero sí, es obligado que vayan a ver Django. A mí, bueno, yo leí mucho que se quejaban de que el papel de Jamie Foxx como Django a veces estaba muy flojo. Yo creo que también era parte de lo mismo, porque Django es una persona que va saliendo de la esclavitud, que no sabía muchas cosas y que las va aprendiendo. Sí. Lo que hace que no, por naturaleza no brille. O sea, tiene ese brillo opaco de ser especial en un mundo donde todo está marcado por la esclavitud. Y te das cuenta de las primeras escenas del personaje y la última escena del personaje. ¿Cómo cambia? El último diálogo. Es como cambia, da ese crecimiento el personaje. Pues ahí está, banda, para que vayan a ver Django Fest. ¡Ah! Django sin cadenas o desencadenado. A continuación, en su sección, Mouse de bolita. Se rían, muchachos, yo lo digo muy serio. Es patrocinada por Juan Rey, Pan Loco, Manzanita Sol y Chamito. Te queremos, Chris. Bueno, hoy toca hablar sobre una de las películas de mi infancia, o de la infancia de muchos de nosotros. O de la joven adultez de otros. O de la infancia de toda una generación. Y esa película es Space Jam. ¿Cómo resumirías en una palabra Space Jam, Chamito? Eso es todo, amigos. No, esas son muchas palabras. Yo era una palabra. Yo diría mágica. Yo diría Michael. Y yo diría Jordan. Wow, es Space Jam y Pop Up the Jam. Esta escena cuando empieza, creo que es con Bugs Bunny, con el agua mágica. Que los pone todos. Sí, mamados. Que se ponen todos musculosos. Claro. Que les hace creer que el agua tiene poderes especiales. Claro, esa es una escena muy emblemática. Y eso lo puedes lograr, o sea, es usando esta psicología, puede hacer que alguien se crea algo totalmente. Vemos ese mismo efecto en Harry Potter con Felix Felicis, la fórmula de la suerte líquida. Pero la publicidad de esta película es el juego del siglo. El juego del siglo. Tan, tan, fue tan, el juego tan, del tan, siglo. Tan. Así es. También es una escena muy importante, es cuando Michael Jordan salta y no va a llegar a la canasta. Sí, y está en el mundo de caricatura, puede hacer lo que quiera. Y estira el brazo. Es muy buena. Ni Quentin Tarantino hubiera hecho nada. No, es que desde el principio, cuando hace la entrada a la película donde está el pequeño Michael. Claro. Practicando, lanzando el balón. Y entonces ya le dice a su papá: ¿qué haces, hijo? Estoy practicando, papá. Voy a ser grande. Pero todavía no estaba en el mundo de las caricaturas. ¿Por qué hablas como caricatura? No, perdón. El punto es que empieza mágicamente porque el pequeño Jordan va y salta y lanza el balón y parece que la va a encestar, pero no se ve. Entonces te dejas como que ¡oh! Claro. Y de ahí comienza y sale la carrera de los Bulls y todo, balones de oro, torneos. Y la canción, no me acuerdo qué canción es. Déjennosla en los comentarios, alguien sabe. Ah, sabes la de I Believe I Can Fly. Claro, está esa, Pop Up the Jam. Con ustedes, Michael Jordan. Cuando sacan a Bugs Bunny, que es el conejo de la suerte. Bugs Bunny. No, es muy buena. La verdad, fíjate que la vi hace poco. Yo creo que el año pasado la volví a ver. ¿Aún la tienes fresca? Sí. Y vi muchas referencias y muchas bromas que no había entendido antes cuando estaba niño. Sí, hay humor para... Que tenía humor para adultos y para niños, ¿no? Sí, pero cuando eres niño ni te das cuenta. Y la volví a ver y... No, fue un mind blow. ¿O cómo era? mind blow. Eso. Una película de 1996. Miércoles 25 de diciembre de 1996. Una película de Bugs Bunny y Michael Jordan en Space Jam, Odisea del Espacio. Que lo mágico de esta, de este estilo de películas era que era animation con live action. Cosa que ya habíamos visto antes en Roger Rabbit. Había otra película, Cartoonlandia, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, sí, cierto. También muy buenísima. Es muy buena. Suelen ser buenas, excepto la otra que sacaron con Brendan Fraser. Esa no me gustó. ¿Se imaginan que nos invadieran los extraterrestres y todos tuviera que definir en un partido? De algo, ¿no? Claro, porque si perdían, se veía la escenita de que los llevaban al... los encadenaban, los llevaban a Marte. No, era... Sí, Tontolandia. Pero algo bien chingón, el equipo de los Monsters. Monsters. Y había uno con el doble cero. Verguísima. No, ¿a poco no? Yo siempre he querido una playera de básquetbol. Oye, pero con todos el doble cero. Eran doble cero, ¿no? Sí, por eso, el equipo de los monstruos era doble cero. Ah, sí. Estaba el tipo largo, azul, tonto. Sí, es que me encanta porque le roban los poderes a los basquetbolistas. Sí. No, lo terminé. Oye, de hecho sale Flash, ¿no? Y se puso verde como Linterna Verde. Sí sale, pero le cambian el nombre a Speedy González para no. USB. Y hoy comimos payaso. Es una película que en el fondo te hace creer en ti mismo, en que puedes lograr hacer las cosas. I believe I can fly. Es básicamente la canción lo dice todo. Hay que creer en uno mismo. Puedes llegar a hacer las cosas. Puedes llegar a jugar con Bugs Bunny, amiguito. No te des por vencido. Algún día puedes llegar a hacerlo. No intentes cavar en un hoyo de golf, porque así no se llega. Tienes que conocer a gente de la producción como Bill Murray. Bill Murray. Onda. Sí, pero, ¿sabes? Me gusta mucho la parte en la que llega Bill Murray, porque el malo dice: oye, nadie dijo que iban a traer a Dan Aykroyd. ¿Saben quién es Dan Aykroyd? Y que dice: yo soy amigo del productor o algo así. No, Bill Murray. Que Dan Aykroyd sale con Bill Murray en Los Cazafantasmas. Claro. Es el otro principal, que también sale en Los Hermanos Caradura. Ahora ya lo ubicaron. Sí. Entonces, qué cool. Nadie me dijo que iban a traer a Dan Aykroyd. De hecho, yo tenía una gorra que se parecía a la que trae y siempre me la ponía. La blanca con azul. Ajá. Sí, claro. Ese uniforme estaba muy chingón también. Qué de los Looney Tunes. Está muy épico eso, Me encanta el mouse de bolita. El mouse de bolita es la sección por la que Powner Podcast se hace con tanto cariño. También sobrevive, pero... Me da mucha risa cuando se está acabando el partido y se están quedando sin jugadores el equipo de Bugs Bunny. Y la escena de la banca. Y sí, la banca y todos ahí. Y ¿quién es el que está? Piolín, es el que está con una enorme máquina. Pero son caricaturas, pudieron haberse recuperado fácilmente porque se supone que pueden hacer lo que sea. Pero anímicamente estaban destrozados. Sí, de hecho. También salía Willy Coyote y que usaba como sus aparatos para poner, me acuerdo que pone una bomba en la canasta cuando la va a clavar. ¿Sabes cuál también es muy buena? Cuando Sam Bigotes y Elmer son como los hombres de negro que le disparan. Sí, claro, que usan dientes. ¿De quién es la película, no saben? ¿Es de Warner Bros? Joe Pitka. Yo les recomiendo que vuelvan a ver Space Jam. Si la vieron cuando eran niños y no la han vuelto a ver, vuelvan a ver, les va a gustar muchísimo. Nada más como dato, el director Joe Pitka trabajó con gente como los Beatles, como Michael Jackson, Michael Jordan, Madonna. Trabajó para compañías como Pepsi. O sea, es más orientado hacia la música, sí, y la publicidad. Más que con películas. Pues le quedó muy bien, la verdad. Había una película que sacaron de los Looney Tunes después. Por era, eso. Era live action, era la de Brendan Fraser. La de Brendan Fraser. Ahora es que me hubieras hecho La Momia y... Sí, el güey de La Momia. Exacto. Eso no estuvo cool. No, para nada. Excepto por la chava me gustaba. ¿De La Momia? No. ¿O te gustaba La Momia? No. Sí, me gustaba La Momia. Oye. No. Pues mi mamá se fleta las de La Momia cada que las pasan solo por el chavo este. Estaba guapo. Sí. ¿Quién? Ahorita ya no está tan guapo. Tenía otra película que era Monkey, ¿no? Era de un changuito. Uy, sí. Luego hablamos de Brendan Fraser. Sí, luego hablamos también en nuestra sección. No, de abuelita. Bueno, así sí decir. Una vez soñé que iba en el carro y creí que iba manejando era Spock, pero el nuevo. Ah, cerca de quinto. Ajá. Y yo así de... pedo, Spock, no sé qué. Y me decía, mira. Y el cara la verdad era Spock, pero el viejo. Y ya de, ¿qué onda? ¿Cómo así? Y nos íbamos así y ya se disparamos. Entonces, ¿qué pedo? No sé, pero... Yo fui al cine, como lo dije hace rato, y fui a ver Lo Imposible. Está muy buena, muy emotiva. Váyanse con su cajita de Kleenex y... Son de los que tienden a tirar lágrima en las películas de ese tipo. Yo estuve a punto, pero me aguanté porque soy bien machote. Pero vayan a ver. Ah, tú eres de los que lloraste cuando explota la nave de Batman. ¿A poco sí, no? Es, ahí no. Sí lloré. Yo sí lloré, también me lloré. No, lloré. Me salió la lagrimita, pero man tears. Yo sí, sí solté la lágrima cuando vi a Alfred llorar en la tumba de los tres Wayne. Nadie puede resistirse a eso. Nadie. También yo lloré cuando Bane dice, nadie me conocía hasta que me puse la máscara. Ah, sí. Tiene escenas muy emotivas. ¿Ya lo cerramos o seguimos divagando? A todo aquel que nos esté escuchando, queremos anunciarles, vamos a tener un episodio especial, único, exclusivo, para hablar sobre las nominaciones a los Óscares, la tendencia que ha tenido, los premios que han ocurrido hasta ahora, hablar sobre las películas. Es un especial que va a haber en los Óscares. Prepárense, hagan sus apuestas, hagan sus quinielas. Va a estar bueno, ¿eh? Vamos a tener un invitado especial. Así es. Y bueno, lo liberaremos un poco antes de la premiación de los Óscares para que estén al pendiente. Es un episodio especial. Podemos ponerlo otro día, ¿no? Claro, claro que sí. O sea, no tiene que esperar un miércoles. Así que estén al pendiente de la página. Muy probablemente si escuchen esto es porque nos siguen en la página. Ya para terminar, vámonos con los saludos. Un saludo para Javier Ponce. Aquí está su saludo para que no diga que no lo escuchó. Oye, quiere beso. Quiere beso. A Romanco y a Papacho. Y beso tronado, Pellizcón de nalga. Pero de... Ah, chido. No digas de qué, dude. Saludazo para Julietacos Díaz de León. Que, por cierto, dijo... Es la única que he visto de Star Wars y creo que mucha gente igual es la única que ha visto. Epic, el yo soy tu padre. El hijo del papá. El hijo del papá. Un saludo para Héctor de Ramos. Héctor Daniel Ramos. Compañerazo de Plus Beats. Un saludazo. Bueno, pues finaliza edición Hijo del Papá. Yo también tengo saludos. Ay, gracias, Tito, por hacer mi honor. ¿En serio? ¿De verdad tienes amigos? Pensé no lo creía, pero sí, me dijeron gay saludador. Ese es un amigo, ¿no? Creo que sí. Un saludo muy especial para Pedro Martínez. También uno para mi mamá, que les dije que no iba a escuchar el podcast. Pues no lo ha escuchado. Pónselo, aunque... Se lo voy a poner los domingos en la mañana para que se sienta lo que yo siento. Despiértala con el podcast. Se va a despertar de malas. Bueno, pues finaliza la edición Hijo del Papá. El Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca. Muchas gracias por estar aquí conmigo, Don Charmín. Muchísimas gracias por escucharnos y esperemos que nos escuchen en la siguiente, la última. Esta saga. Así es. El Retorno del Jedi. Ya se nos acabaron las películas. Vamos a tener que esperar hasta el episodio 7 para poder seguir con el podcast. No se crean, chavos. Que, por cierto, este episodio va a salir el día 30, miércoles 30 de enero de 2013, para que estén muy al pendiente. Bueno, no, ya lo están escuchando, ¿verdad? ¡Vamos a genius! ¡Genius! Que, por cierto, si están escuchando esto, ya es el 30 de enero del 2013 o días después. Así es. Despídete. Quiero... Muchas gracias una vez más, mi nombre es Apo Rules y siempre es un placer estar aquí comentando, aunque sean puras tonterías, con ustedes. Y nos vemos en el próximo Pwner Podcast. Recuerden también seguirnos en la página de Facebook, Pwner Podcast, separado. Que ya tenemos, de hecho es nueva. Claro. Síganle dando like, síganle dando compartiendo. Like. Compártala con sus amigos, primos, tíos, sobrinos. Porque ahí la van a poder tener contacto con las redes sociales que... Si quieren, pueden decirnos de qué hablar. Pueden dar su opinión. Cuenta. Claro. Si quieren comentar sobre los episodios del podcast, está bien. Si quieren dar sugerencias, todo ahí lo recibimos. También en la página de Plus Beats. Todo feedback es bien recibido. También ahí está la página www.pwnerd.net. www.nerd.net. Así ¿verdad? Es. Ahora también recuerden que Pwner Podcast está disponible en iTunes. Pueden encontrarnos en iTunes y en la tiendita de la esquina. Tienen que buscarnos como Pwner Podcast. Así es, para que nos estén siguiendo. Mi nombre es Ernesto, @TitoVL en Twitter. Bye.